En este espacio hablaremos de la situación mundial, la crisis social y ecológica, el aikido, juegos de mesa, desarrollo de software, aplicaciones de productividad como Microsoft Excel, toma de decisiones, mejores prácticas de negocio, tecnología de la información, inteligencia artificial, análisis de datos y otros vericuetos de mi laberíntica vida. ¿Por qué usamos la palabra el laberinto para referirnos a este espacio? La vida misma es como un laberinto, un acertijo con rumbo sin salida y paradojas irresolubles. Una de las historias centrales de la mitología es el laberinto del Minotauro. El mismo nombre del cuento, la palabra en griego laberinto, significa tal vez la casa de las hachas. El mismo nombre es un acertijo. ¿Por qué la casa de las hachas? Es, por supuesto, la historia del laberinto, la aventura del hombre de acción. Es indudablemente la historia rosa de la princesa enamorada. Es efectivamente la historia de terror para contar en noches de tormenta. Es el cuento picante de la mujer lujuriosa y el marido engañado. Una historia que puede ser contada desde la perspectiva de un cuento infantil hasta una morbosa historia pornográfica debe en realidad ser acerca de algo más fundamental y profundo: los miedos interiores, los vericuetos de la mente, por supuesto, todo eso. Pero su mensaje no puede ser discutido, solo intuido, como un sueño. ¿Por qué el laberinto? La vida es circular, como un laberinto, un acertijo con rumbo sin salida, paradojas irresolubles. El laberinto de los miedos interiores y los vericuetos de la mente. La referencia a los laberintos, la verdad es que se la robé a Borges. El laberinto es el símbolo para antonomasia de la obra de Jorge Luis Borges. Los laberintos le fascinaron desde niño. Uno de sus primeros recuerdos es un grabado de un edificio en forma de anfiteatro, con muros muy altos donde vagaban extraviados hombres y animales. En ese grabado, Borges nunca, aunque lo buscaba, encontró al Minotauro. Para Borges, lo más temible es la siniestra intención de construir edificios destinados a extraviar a los visitantes. Borges admiró lo mismo a Dédalo que a James Joyce, arquitectos de complejas y bellas encrucijadas de piedra o de palabras. En su cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, Borges nos habla de tiempo como laberinto, del tiempo como laberinto. Dice Borges, siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Borges nos habla de infinitas series de tiempos en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. no existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y yo no. En otros, yo, no ustedes, en otros los dos. Laberinto de Jorge Luis Borges. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el alcázar abarca el universo. Y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña. De interminable piedra entretejida. No existe. Nada esperes. Ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Recurrentemente Borges nos dice: el minotauro apenas se defendió. También niega la existencia de un centro en el laberinto del universo. Aunque confesó más de una vez en entrevistas que si existiera la certeza de un centro, también podríamos tener la esperanza de un diseñador. Sin importar en qué dicho centro nos aguarda, el infierno o Asterión, sería reconfortante saber que tal punto existe. Borges apunta que un laberinto es un sitio en el cual uno se pierde, en un sitio que a su vez se pierde en el tiempo. De modo que la idea de un laberinto que se pierde, de un laberinto perdido, es una idea doblemente mágica. En la idea del laberinto hay también una idea de esperanza o de salvación, ya que si supiéramos con certeza que el mundo es un laberinto, nos sentiríamos seguros, pero no. Posiblemente no sea un laberinto. En el laberinto hay un centro. Ese centro terrible es el Minotauro. Sin embargo, no sabemos si el universo contiene un centro. Tal vez lo tenga. Por consiguiente, es probable que el mundo no sea un laberinto, sino simplemente un caos. Y en ese caso, estamos perdidos. Referencias: poematrix.com/poetas/Borges Laberinto, www.poeticos.com/Borges/Laberinto, www.derechopenalenlared.com, libros, jardín -senderos-borges.pdf, revistas.ucm.es, index.php, mayúsculas ALHI, /article/download/mayúsculas ALH1919110199A/23704.